Parte 26. Cuando me llegó mi turno, dije entre mí, ya me toca. Y aunque mi falta era poca, no sé por qué me asustaba. Les aseguro que estaba con el Jesús en la boca. Me dijo que yo era un vago, un jugador perdido, que desde que fui al partido andaba de picaflor, que había de ser un bandido como mi antecesor. Puede que uno tenga un vicio y que de él no se reforme, mas nadie está conforme con recibir ese trato. Yo conocí que era el ñato quien le había dado los informes. Me entró curiosidad al ver que de esa manera tan seguro me dijera que fue mi padre un bandido. Luego lo había conocido y yo ignoraba quién era. Me empeñé en averiguarlo, promesas hice a Jesús. Tuve por fin una luz y supe con alegría que era el autor de mis días, el guapo sargento Cruz. Yo conocía bien su historia y la tenía muy presente. Sabía que Cruz bravamente, yendo con una partida, había jugado la vida por defender a un valiente. Y hoy ruego a mi Dios piadoso que lo tenga en su gloria. Se ha de conservar su historia en el corazón del Hijo. Él al morir me bendijo, yo bendigo su memoria. Yo juré tener enmienda y lo conseguí de veras. Puedo decir andequiera que, si faltas he tenido, de todas me he corregido desde que supe quién era. El que sabe ser buen hijo a lo suyo se parece, y aquel que a su lado crece y a su padre no hace honor, como castigo merece de la desdicha el rigor. Con un empeño constante mi falta supe enmendar, todo conseguí olvidar, pero, por desgracia mía, el nombre de picardía no me lo pude quitar. Aquel que tiene buen nombre muchos disgustos ahorra, y entre tanta mazamorra no olviden esta advertencia. Aprendí por experiencia que el mal nombre no se borra. Parte 27. He servido en la frontera en un cuerpo de milicia, no por razón de justicia como sirve cualesquiera. La bolilla me tocó de ir a pasar malos ratos por la facultad del ñato que tanto me persiguió. Y sufrí en aquel infierno esa dura penitencia por una mala querencia de un oficial subalterno. No repetiré las quejas de lo que se sufre allá, son cosas muy dichas ya y hasta olvidadas de viejas. Siempre el mismo trabajar, siempre el mismo sacrificio, es siempre el mismo servicio y el mismo nunca pagar. Siempre cubiertos de harapos, siempre desnudos y pobres, nunca le pagan un cobre ni le dan jamás un trapo. Sin sueldo y sin uniforme lo pasa a uno aunque sucumba, confórmese con la tumba y si no, no se conforme. Pues si usted se ensoberbece o no anda muy voluntario, le aplican un novenario de estacas que lo enloquecen. Andan como pordioseros sin que un peso los alumbre, porque han tomado la costumbre de deberle años enteros. Siempre hablan de lo que cuesta, que allá se gasta un platal, pues yo no he visto ni un real en lo que duró la fiesta. El servicio extraordinario bajo el fusil y la vara, sin que sepamos qué cara le ha dado Dios al comisario. Pues si va a ser la revista, se vuelve como una bala. Es lo mismo que luz mala para perderse de vista. Y de yapa cuando va, todo parece estudiado. Va con meses atrasados de gente que ya no está. Pues ni adrede que lo hagan, podrán hacerlo mejor. Cuando caí, caí con la paga del contingente anterior. Porque son como sentencia para buscar al ausente y el pobre que está presente que perezca en la indigencia. Hasta que tanto aguantar el rigor con que lo tratan, o se resierta o lo matan, o lo largan sin pagar. De este modo es el pastel, porque el gaucho, ya es un hecho, no tiene ningún derecho ni naides vuelve por él. La gente vive marchita, si vieran cuando echan tropa, les vuelan a todas la ropa que parecen banderitas. De todos modos lo cargan y al cabo de tanto andar, cuando lo largan como para echarse a la mar. Si alguna prenda le han dado, se la vuelven a quitar. Poncho, caballo, recao, todo tiene que dejar. Y esos pobres infelices, al volver a su destino, Salen como unos longinos sin tener con qué cubrirse. A mí me daba congojas el mirarlos de ese modo, pues el más aviado de todos es un perejil sin hojas. Ahora poco ha sucedido con un invierno tan crudo, largarlos a pie y desnudo para volver a su partido, y tan duro es lo que pasa que en aquella situación les niegan un mancarrón para volver a su casa. Lo tratan como a un infiel, completan su sacrificio no dándole ni un papel que acredite su servicio. Y tiene que regresar más pobre de lo que fue, por supuesto, a la merced del que lo quiere agarrar. Y no averigüe después de los bienes que dejó. De hambre, su mujer vendió por 2 lo que vale 10. Y como están convenidos a jugarle manganeta, a reclamar no se meta, porque ese es tiempo perdido. Y luego, si a alguna estancia a pedir carne se arrima, al punto le caen encima con la ley de la vagancia. Y ya es tiempo, pienso yo, de no dar más contingente. Si el gobierno quiere gente, que la pague y se acabó. Y saco así, en conclusión, en medio de mi ignorancia, que aquí el nacer en estancia es como una maldición. Y digo, aunque no me cuadre, decir lo que Naides dijo. La provincia es una madre que no defiende a sus hijos. Mueren en alguna loma en defensa de la ley, o andan lo mismo que el güey arando pa' que otros coman. Y he de decir a sí mismo, porque de adentro me brota, que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota.